de jardines de infantes y de jardines maternales. Así que tiene mucho para decirnos, y que también ha tenido mucho para decirnos, ¿quién fue, Dani? Es la legisladora María Bieli de la legislatura de la Ciudad Autónoma. Vamos a escucharla. Nada de todo esto cumple la ministra de Educación, Soledad Acuña, en el ejercicio de su función cuando realiza las repudiables declaraciones cargadas de prejuicios y discriminaciones sobre los estudiantes de formación docente, sobre los docentes en funciones y sobre los institutos de formación docente de nuestra ciudad. Y realiza estas declaraciones no en cualquier momento, las realiza luego de 9 meses. De que los docentes estén batallando contra una pandemia tratando de garantizar el hecho educativo. 9 meses en donde primó el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad de aquellos que garantizan el derecho social a la educación. Donde la transformación de la tarea implicó afrontar muchísimos desafíos por parte de los docentes, vencer muchísimos obstáculos por parte de la comunidad educativa. Un contexto además en donde existió una fuerte valoración social por parte de la sociedad respecto de la tarea docente. Si hay algo que descubrieron las familias en contexto de pandemia, es lo que implica el saber específico de la tarea docente. Un contexto que requiere tejer puentes, consolidar y recrear la autoridad pedagógica. ¿Qué hace la ministra? Desautoriza, siembra desconfianza, elige romper, aplica la política de la grieta y de la confrontación. Busca quebrar el vínculo tan necesario entre las familias y las escuelas, recurriendo una vez más a la judicialización de las relaciones escolares. Soy la fortaleza de mañana. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Buenos días, soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes con la información cultural de la semana. Hasta el 22 de noviembre se celebra la Semana del Orgullo BEA. Esto es en los jardines del Museo Larreta de Belgrano, hoy sábado a las 19 horas y el domingo a las 17 y 19 horas habrá shows musicales acompañadas de lecturas sobre cuentos sobre la diversidad y la inclusión de género. Hoy sábado a las 19 horas van a poder disfrutar de Ópera Queer con Mariko Carmona. Ópera Queer es un espectáculo teatral, lírico y disidente que viene a preguntarse qué pasa con la herencia cultural musical de los últimos 200 años. Óperas, zarzuelas, música popular de todos los tiempos. Antes del show, una lectura del poeta Mariko Carmona. Y el domingo 22 de noviembre a las 17 horas van a estar presentes Natalia Castelli y Flor Fadigati, más Lady Nada, con un show de covers internacionales con clásicos de todas las épocas para bailar y divertirse. Los cupos son limitados, podés reservar tu lugar en www.buenosaires.gov.ar. La verdad que las palabras que constituyen nuestro lenguaje dan cuenta de lo que pensamos. Y ya sacándolo dentro del contexto de lo ideológico, que está lo ideológico presente. A veces la incomunicación, el no encontrarnos, porque tenemos prejuicios en realidad por pensar cuál es la respuesta que nos van a dar nosotros, los otros y nosotros, hacen que ese circuito de comunicación se corte. La comunicación con la ministra Soledad Acuña estuvo cortada, porque las decisiones que se tomaron a espaldas de los docentes. Y se tomaron a espaldas de los docentes porque se sabe que los docentes van a confrontar, van a reflexionar, van a pedir. Que es un poco lo que en todos estos días han expresado distintas organizaciones. ¿Tenés algo ahí de lo que haya dicho Adriana Puigros? Así es, en una excelente nota que le hace Javier Gatti, dice, entre otras cosas, yo creo que la generación del 80 con la obra de Sarmiento, el organizador del sistema escolar nacional, es el que instaura el sistema educativo con una visión política integradora. Aunque la escuela ya existía antes, con antecedentes importantes desde la colonia y con el aporte notable de los caudillos federales como Artigas. Y da un dato muy importante. El modelo de la gran expansión escolar es el que queda por más de 100 años y que adquiere fundamental importancia en las épocas de pandemia, como pasó en 1871. Después ampliaremos. No, yo quiero que me amplíes ahora, Dani, porque me gustaría saber ¿qué le encontrás de relación con esto que venimos diciendo? Entonces, dice que ese modelo de época tiene mucha importancia la teoría higienista, que era el modelo propagador de las instrucciones para el cuidado. Ah, para el cuidado y no para la enseñanza. No para la defensa de los derechos. O sea, no, cuidar. Sino para el cuidado de la salud. Para el cuidado de la salud y en el aspecto asistencial. Muy bien, estaba buscando por ahí también lo que decía, lo que había dicho nuestro queridísimo Alberto Sileoni, y decía, en realidad, ahora después voy a tratar de ver si lo encuentro textualmente, el profundo dolor que ha causado las palabras agraviantes, descalificadoras, xenófobas de la ministra Soledad Acuña. ¿Qué les cuento? También que ha llegado una carta de la ministra a cada una de nuestras cuentas BUE, que son las cuentas con las que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace sus notificaciones y sus comunicaciones. Después voy a buscarla y a ver si les puedo leer algunos párrafos. Es una carta, a mi criterio, perdón, a quien se sienta ofendido, que habla de algo general y no particulariza sobre todo la ofensa que realiza a aquello que dice que hay muchos docentes que vienen de estratos sociales bajos y hace una analogía ahí al capital cultural. En realidad tendríamos que estar orgullosos de que docentes, de que personas, adultos desde esos lugares vulnerados quieran ser docentes, es al revés justamente. Me parece que específicamente con eso no hay nada aclarado puntualmente. Es una carta que habla de cosas en general y de que dice justamente lo que hemos hecho juntos y no se ha hecho mucho juntos, que era esto a lo que yo me refería antes. Vamos a seguir escuchando a Marcela Rita. Para ello he estado escuchando en estos días repudios de todo tipo a nivel nacional frente a los dichos de la ministra de Educación, que por decir de una manera tan irresponsable, tan violenta en sus dichos, ha develado ideas y pensamientos de un gran sector del gobierno porteño y fundamentalmente ha develado las ideas de un modelo político que pone en tensión a la escuela pública como el lugar de lo común, poniendo a dos sectores, como es la escuela pública y la escuela privada, colocando en un lugar a la escuela privada como la de calidad y a la escuela pública como lo malo. Sin dudas peligroso en su contenido, peligroso y enmascarado con una ideología que realmente es un acto político destructivo que quiebra y que genera brechas realmente dolorosas dentro del campo educativo. Y lo más peligroso es que quienes opinan de esta manera poco saben de la tarea del docente y del caminar dentro de una escuela muchas veces devastada por el abandono del Estado. ¿Cuál es una de las potencias de la escuela pública, presidente? La heterogeneidad de las ideas. ¿Sabe cuál es la base del contenido de lo que se desarrolla en las escuelas? los diseños curriculares que son producto de consensos sociales. Se llama democracia, presidente. No se puede conducir aquello que se desprecia en ningún ámbito de la vida, mucho menos en la función pública y jamás en el sistema educativo. Quien conoce un poquito del sistema educativo sabe que no hay política educativa que no entre en las aulas de la mano de los docentes, nunca a pesar de los docentes, jamás en contra de los docentes. No se puede, ministra Soledad Acuña, no se puede estar al frente de aquello que se desprecia. Sobre las declaraciones que realizó en relación a los institutos de formación docente, ya lo sabíamos. Ante la imposibilidad del disciplinamiento, lanza sus políticas de destrucción, acompañadas no ya de eufemismos, sino de afirmaciones muy contundentes. Son la raíz de todos los males para la ministra. Mejor una universidad con un rector interventor y aplicar su propia política educativa bajo el paraguas de la neutralidad ideológica. En este caso, sus palabras no hacen más que confirmar los hechos realizados contra los 29 institutos de formación docente. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Lo que decía Puigros y lo que trataba de explicar es la importancia en la propagación del cuidado de la salud que tenían las teorías higienistas de aquel momento, como ahora el valor de los especialistas. Y explica también que el hecho de formar fila y tomar distancia era una de las recomendaciones en aquel momento de esa teoría higienista que ha quedado luego en las escuelas. Acá nos dice Marcela que le damos la bienvenida porque parece que tenía algunos problemitas de conexión. Democratizar la educación es reivindicar el valor del docente. Hola Marce. Hola Marce, ¿cómo estás? Así que bueno, ya estamos con tu voz y con tus comentarios al aire. ¿Seguimos escuchando, Rita? Tomaré algunas palabras que hace referencia a Gabriel Brenner en su nota en este día miércoles pasado, que me llamó realmente poderosamente la atención en cuanto al desprestigio a la tarea del maestro, ¿no? Al ser docente, hoy y siempre, por lo que devela en su enmascarado marketing ideológico del gobierno actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el cual describe a los maestros como ideologizados, frustrados, mayores de edad. Realmente uno no puede, como docente, quedarse en ese silencio de los cementerios, que es el más peligroso, porque es el que enmascara aquello que muchos quieren decir desde un modelo político que solo intenta un marketing a través de la comunicación, a través de algunos medios de comunicación, amigos de. Hay una subjetividad mercantil, dice Gabriel Brenner, el profesor, en su nota, una idea de que la tarea del docente es una tarea sencilla, la cual puede ser controlada por las familias. Otra gran peligrosidad, porque está desconociendo la construcción vincular que realiza el docente con las familias para poder enseñar a los niños y niñas. Necesitamos explicaciones y que se responsabilice la ministra por sus dichos. Nos interesa que explique y fundamente la afirmación sobre que la docencia es la tercera o la cuarta carrera que eligen quienes son docentes. Primero, esto es falso. Y segundo, ¿cómo puede afirmar una ministra de Educación que quien no terminó una carrera que empezó es un fracasado o una fracasada? ¿Cómo vuelve a un aula la ministra de Educación después de llamar fracasados o fracasadas a los docentes y las docentes? Fracaso es otra cosa, ministra. jamás puede utilizarse para caracterizar una trayectoria educativa. Que nos explique en qué momento la edad de un docente implica un condicionante negativo para el desarrollo de su trabajo profesional. Yo estoy orgullosa de cualquier persona que a cualquier edad elige seguir estudiando. Nos interesa que la ministra explique y fundamente la lógica con la que acuña el término capital cultural. No se cuantifica el capital cultural, ministra. No se tiene más o menos capital cultural. El capital cultural es diverso, es heterogéneo. Nos inquieta saber, honestamente, y hablando de idoneidad, si alguna vez estuvo al frente de estudiantes la ministra de Educación. Porque además de ejercer discriminación, estigmatizando, largando la catarata de prejuicios hacia los docentes, sus declaraciones contienen una carga altísima de subestimación por los pibes y por las pibas. ¿Cree que son hojas en blanco? ¿Fácilmente adoctrinables, sencillamente manipulables? Quizás lo haga desde un lugar muy alejado del proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en las aulas. Desconocer el valor de la tarea es tan peligroso como decir que cualquiera puede llevar adelante la tarea. Así piensa y sostiene la ministra acerca del rol docente. Aquí encontré lo de Sileoni. Las palabras de la ministra de Educación porteña.